Vocestatitas, didactismos, espacios acogidos, titmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. De septiembre 1954. Un calor longitudinal y fatigoso mece mi cuerpo sepulto en los edredones voluminosos. El sueño cae misteriosamente a mi cuerpo y lo toma suavemente. Acá, entre el cansancio y el humo, entre el miedo y las ansias inmortales, me digo, he de escribir o morir, he de llenar cuadernillos o morir. Mi cuerpo no quiere levantarse, sino seguir durmiendo. Entreabro los ojos, aspirando los objetos de la habitación. Los cierro de nuevo suspirando. ¿Cuántas cosas pierdo? ¿Cuántas sensaciones, vivencias, aprendizajes? Todo por morir un poco más. Todo por vivir menos. En esta mi dolorosa y real realidad. Y esa voz que te grita vives y no te ves, no te ves vivir. Fragmentos, Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.